Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os acerca a las músicas de raíz popular de todo el planeta y alrededores y que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus contornos más cercanos y más lejanos también. Hoy hemos comenzado con un nuevo disco, en realidad todo el programa prácticamente creo que va a estar compuesto por novedades discográficas, como muchas veces pasa, y en este caso también vamos a viajar por muy diferentes sonoridades. Hemos comenzado con este grupo Spocket y Cocket, que en sueco vendría a ser algo así como el fantasma en la cocina, un grupo que reúne gentes, músicos de Suecia, Dinamarca y Bélgica, y que nos ofrecen su nuevo trabajo musical, Grand Lot, que si no nos fallan nuestras indagaciones sería algo así como Adorno o Baratija. Es un grupo que es nada menos que un deceto, 10 artistas sobre el escenario, 10 artistas aquí participando en este disco, del cual hemos escuchado este Turbo Moped, una oda a un antiguo ciclomotor familiar de uno de los componentes del grupo, que alcanzaba en sus mejores momentos la asombrosa velocidad de 20 km por hora. Asombroso toda la velocidad y la magnitud de este grupo. Seguimos con una formación que es un poquito más pequeña, solo un poquito, es un sexteto y vienen desde Siena, en Italia, y aunque son de esa zona del sur de Europa, su principal inspiración es la música celta. Ellos son Willows, llevan trabajando desde 2001 y este es su quinto LP, su quinto disco largo, llamado One for the Road, uno para el camino. Thank you. Teníamos al grupo Willows desde Italia, como decíamos, aunque hay un par de componentes de otros orígenes. Stephanie Martin, que toca el violín, es de Belfast, en Irlanda del Norte. Y Fiona King, que canta y toca los teclados, es de Toronto, en Canadá. El resto de los componentes son italianos, aunque tocan instrumentos, pues como decíamos, de la tradición celta, como las Eilean Pipes, que son las gaitas tradicionales irlandesas, o el buzuki irlandés. El disco que presentan ahora es su quinto trabajo largo, One for the Road, y hemos oído la pieza que lo abría, que llevaba por nombre Best of Luck, la mejor de las suertes, y como suele pasar con muchos estos grupos de música celta, era una suite con tres piezas diferentes, tres reels, dos de ellos de Liz Carroll y otro de Paddy O'Brien, con este arreglo que han hecho ellos. Otras piezas del disco son de composición propia. Y de esa Italia con inspiraciones célticas, irlandesas, etcétera, nos vamos a Croacia con un nuevo disco que firman dos artistas, Dunja Knebel y Roko Margeta. Ella canta, toca la guitarra y él se ocupa de un buen número de instrumentos de lo más variopinto. Desde armonio, darbuka, ukelele, cabal, ney, tin whistle, xilófono, gusle, suarsangam. En fin, algunos con nombres exóticos y son tantos que no daba tiempo a que los expliquemos todos. Así que si queréis, pues cuando tengáis el disco en vuestras manos podéis repasarlos tranquilamente. Como vamos a hacer ahora nosotros con la música, escuchando una de las piezas de este disco titulado Fauna, basado en canciones tradicionales croatas. La mayoría de ellas inéditas, que no habían sido grabadas previamente y arregladas con base en las notas manuscritas y en las letras de varios cancioneros donde se recogían. Son canciones principalmente acerca de animales, de ahí el título del disco Fauna. Escucharemos la pieza titulada Riva, el pez. Es la historia de un pez que nadaba por el canal, un pez femenino que no era hija de otro pez, sino de una madre humana. Y según esta pez nadaba, un joven se acercó al agua y escuchó cómo borboteaban de su boca estas palabras. «Por favor, joven, sácame del agua. Mi madre me ha lanzado una maldición y me ha convertido en pez».

Seguimos navegando por el Mediterráneo de la música de los croatas Dunja Hnebel y Rocco Margheta. Hemos llegado hasta Chipre para escuchar la música de Nama Dama, una artista multidisciplinar que hace una propuesta escénica que combina lo visual con la música. Y en este disco llamado Pagan Soul, Alma Pagana, ella toca el piano, teclados, percusiones, la flauta y canta. Empiezas como la que hemos escogido, Aeras, Aire, una de las piezas de este disco dedicado a todos los marineros, cabras marinas y amantes de la sal. Una selección de canciones inspirada por las diferentes culturas, tanto reales como imaginarias, con las que ella creció de niña. De Italia hemos viajado a Croacia, después a Chipre y ahora, bueno, nos vamos musicalmente de nuevo a los Balcanes, a Bulgaria, pero con una artista rusa, Zhenya Wind. Zhenya, que es un diminutivo, un hipocorístico, como se suele decir, de su nombre, Evgenia, folclorista, estudiosa, arreglista, productora y tañedora de ukelele, entre otras cosas, acompañada de un nutrido grupo, nos presenta este disco titulado Zemlya Dvijetsia. Evidentemente, la pronunciación del ruso no es lo mío, pero más o menos ahí queda. La tierra se mueve, es la traducción de lo que nos acerca a esta artista. Como digo, es una pieza de la tradición búlgara, Kafal Sviri. Aquí teníamos la música de Zhenya Wind, esta artista, como decíamos, que se nos acerca desde tierras rusas con diversas combinaciones y sonoridades, en este caso mostrándonos su versión de esta pieza de la tradición búlgara, Kafal Sviri, que forma parte de este disco La Tierra se Mueve autoproducido. Seguimos con aires que recuerdan a la música de los Balcanes, aunque en este caso es con un grupo que viene de Italia y además del sur, de Calabria y de Apulia. Ellos son Chingarúa y son un trío formado por el trompetista Emanuele Calvosa, el guitarrista Gino Semeraro y el baterista Antonio Dema. Este es su primer disco y además el grupo tiene una trayectoria bastante corta por ahora, pero con más de 100 conciertos ya en menos de un año de existencia. Y el disco tiene un nombre que nos despierta sensaciones muy buenas a los humanos, porque se llama Serotonina. Y hemos elegido la pieza Salento Regno Calabria. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Día, día. Prima Hugo, dia, dia, dia, prima Hugo, dia, dia, dia, prima Hugo, dia, dia, dia, prima Hugo. Hey, hey! You are a caro on the wang of the soina. A dia, dia, dia, prima Hugo, dia, dia, dia, prima Hugo, dia, dia. John Day, you come with a little US sweetie had one the way cabas. What's that? You move it, I. What you want, you overman band the way bus. Come on, but a little way cabas. Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, Alipoe narambiri Ati kundi tao Kuma Sunga fana nao ndiwe ae Ndiwe kabazi dia Saka saka uyanga na angana Ndiwe weka Dia dia dia dia Kima gugo dia dia Dia Kima gugo kalibe wina Dia Kima gugo kalibe wina Dia Kima gugo dia Seguimos en Mundofonías después de Tsingarua, desde el sur de Italia, con esa conexión balcánica bailonga y llena de serotonina. Hemos continuado por las calles de Lilongwe. ¿Dónde está Lilongwe? Pues es la capital de Malawi. Malawi es un país que está en el África sudoriental, entre Mozambique, Zambia y Tanzania. Es decir, un país sin salida al mar. Y es un disco el que hemos escuchado publicado por un sello que está en otro país sin salida al mar, como es Suiza. Ahí se ubican los cuarteles generales de Bongo Joe Records o Le Disc Bongo Joe, que publican el nuevo disco de Madalitso Band, esta formación, que es un dúo compuesto de dos artistas que tocan dos instrumentos de cuerda. Bueno, uno es de cuerdas y el otro de cuerda, porque uno tiene seis cuerdas, es una guitarra, y el otro solo tiene una, pero es una cuerda larguísima, un instrumento enorme de construcción artesanal llamado babatoni, que es el que hace un poco como de bajo, llevando esa rítmica, tañido por Jobu Maliwa. La guitarra estaba en manos de Josefe Kalekeni. Y de Madalitso Band y este nuevo disco Magitala, hemos escuchado la pieza Princess Wanga. Pues también de Malawi y también tocando el babatoni, encontramos a Gasper Nali, este músico cuyo último disco es Chule Chule Iwe, del que hemos elegido esta pieza, Sintu Sadula. Sugar na yo tigugula 5,000 kumala. kabisa uzani kumalawi abale inu sinduza tulu abale inu lelo tibanga bwanji Oíamos a Gasper Nelly con una pieza de su tercer disco llamado Chule Chule Igüe. Como decíamos, él es un instrumentista de babatoni, que es un instrumento bastante particular. Tiene una sola cuerda que se coloca en un gran palo de eucalipto de unos 3 metros y luego tiene una baqueta con la que se percute y también se utiliza una botella vacía para tocar la cuerda y hay una especie de caja de resonancia hecha con un bidón cubierto con piel de vaca. Sí, ese es el babatoni de Gasper Nelly. El del grupo anterior que hemos escuchado, de la Madalitso Band, es un poco diferente. Más o menos en lo esencial es parecido, pero la caja es como de madera, no es un bidón. Así que bueno, un poco es lo que hay a mano. Claro, efectivamente, este artista de hecho hace sus propios instrumentos con sus propias manos. Una vez que viajó a tocar a Europa, pues dejó el instrumento allí y no se lo trajo de vuelta, porque llevárselo hasta allí fue muy complicado y traerlo de vuelta, imagínate, un palo de 3 metros. Pues nada, lo dejó allí y se hizo uno nuevo cuando volvió a su casa. Desde luego, querer es poder. Pues vamos a continuar con más músicas que nos llegan de lugares inusuales. En este caso, la isla de Mayotte. Es una de las islas Comoras. Ya sabéis que hay un país independiente que son la República de las Islas Comoras. Sin embargo, la isla de Mayotte quedó bajo jurisdicción francesa, al igual que, por ejemplo, la no muy lejana isla de La Reunión. Pues bien, el grupo que nos visita es una colaboración entre artistas de estas dos islas, Mayotte y La Reunión. Un proyecto que reúne a Alexandre Saya, artista reunionés, practicante del maloya, del cual hemos hablado tantas veces, ese género, ya sabéis, perseguido en su tiempo incluso por las autoridades coloniales francesas, no hace demasiadas décadas. También imbuido de otras influencias que tienen que ver con el hip hop, la música electrónica, etc. Junto a él, el grupo Sarera, desde Mayotte, y con algunos instrumentos habituales en aquellos territorios, como el pequeño laúd gabusi, emparentado no solo el propio instrumento, sino también el nombre con el kabosi que nos encontramos en Madagascar, el mkayamba, que es una sonaja rectangular, emparentada también no solo el instrumento, sino también el nombre con el kayam, que se toca en La Reunión, y el djenje, que es una especie de cítara similar, por ejemplo, a la valija de Madagascar. Bien, pues de esta combinación reunionesa mayotense, no sé el gentilicio de esa isla, surge este disco llamado Fikira, del cual escuchamos esta pieza, Soma, firmada, como digo, por Alexandre Saya y Sarera. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Guy, don't get it. God, don't get it. No. Don't get it. Don't get it. I got no. I got no key to get to God. But guess who get to God? I cannot kill. I guess I cannot kill to get to God. Why get a gun then? Don't get a gun to get to God. Continúas en Mundofonías después de escuchar a Alessane Saya y Sarera desde Mayotte y la isla de La Reunión. Hemos saltado hasta Brasil para escuchar la música de este tañedor de pandeiro, originario de Río de Janeiro, aunque ha pasado bastantes de los últimos años en Nueva York. Él es Sergio Krakowski y aquí oíamos una pieza dentro de una recopilación de Brasil Calling, la número 18, que lleva ya, pues eso, 18 ediciones, buscando y eligiendo algunas de las piezas más interesantes de la música de Brasil, como esta, Don Geragan, en la que escuchábamos a Sergio Krakowski solo con su voz y su pandeiro. Esta era una pieza que fue publicada como single y aparece, como decíamos, en esta recopilación Brasil Calling volumen 18, de la cual extraeremos otro ejemplo con el que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, en este caso, con la firma de Pisada da Jurema, un corte perteneciente originariamente a su disco Atumbi Festejo do Tempo, que canaliza la resiliencia y la resistencia afroindígena a través del maracatú y el samba jigoda. Atumbi es una palabra de la lengua yoruba, como sabéis, originaria del África Occidental, que quiere decir renacimiento. Esta formación, enteramente femenina, Pisada da Jurema, nos ofrece la pieza Metá Metá. Ya sabéis que hay un grupo que se llama así, Metá Metá, que hemos escuchado en diversas ocasiones, muy interesante, también de Brasil, por supuesto, aquí en Mundofonías, pero en este caso no es el grupo, es la pieza de ese título, como digo, que nos trae Pisada da Jurema, con la cual despediremos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo y más allá. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Y que nos volveremos a encontrar aquí en tu emisora favorita dentro de muy poquito. ¡Salud!